me lo quito conmigo, olvido en cualquier parte, tú me lo das, yo me lo quito conmigo, olvido en cualquier parte. Ay, si tú me veas, ay, qué diré, ay, qué diré, qué van a decir la gente de nuestro fracaso, que tú ya no me quieres, que tú me has olvidado.